Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del Espejo de Momo, la edición número 34 del 13 de febrero del 2011. Ahora sí que después de una semana de pseudo vacaciones, pues aquí andamos de nuevo, acá transmitiendo desde los cuarteles del Espejo de Momo, acá haciéndole la guerra a la hora nacional. Entonces, por ende, este es el programa de El Espejo de Momo Antihora Nacional. Bienvenidos, buenas noches, para aquellos que nos están escuchando obviamente en vivo, tengan una muy buena noche, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de la Redux Radio, que transmitimos todos los domingos. Entonces, pues aquí andamos dándoles guerra y compartiéndoles pues algunas noticias, algunas ideas y pensamientos, locuras y cosas que se nos vayan ocurriendo conforme vayamos avanzando en estas prácticamente 2 horas de programa. Acá los vamos a llenar de cosas pues extrañas, cosas conocidas, cosas no tan conocidas, datos para el baúl de las cosas inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que perseguimos es un mucho entretenerlos, que se diviertan, que reflexionen, que se entretengan, y pues que estén acá con nosotros un ratillo. Este programa, pues bueno, sale de el otro esfuerzo que tenemos por ahí, todo este conjunto de personas que conformamos el espejo de Momo. Sí, mis múltiples personalidades pueden considerarse como personas. Entonces, bueno, ya saben, somos una bandota. Entonces, pues ahí andamos haciendo el espejo de Momo, que es el blog, que es el origen de este programa. Lo pueden encontrar en la dirección espejodemomo.info. Ahí pues estamos posteando una multitud de temas que generalmente el único hilo conductor de esos temas es ahora sí que la retroalimentación de mi cerebro hacia ustedes. Entonces, bueno, no tienen una característica así como otros blogs que pueden ustedes encontrar en la RedUxNet, que es parte, tanto este programa como el blog, de un grupo de personas que se dedican a crear diferentes cosas, entre ellas pues, como este y como estos, tanto el blog como el radio. También hay programas de radio, hay otros blogs generalmente, y bueno, pues hay por ahí foros. Encuentran a toda la gente de la RedUxNet en la dirección reduxnet.info. Andamos un poco desencanchados y no sé por qué, está raro. Será, yo creo que un resultado de la mega hamburguesa que me jambé hace rato. Entonces, como que ando, ahora sí, como diría una persona muy querida por mí, ando con el síndrome del marrano. Ahí búsquenlo en Google. ¿Cuál es el síndrome del marrano? Pero bueno, tenemos varios puntos de contacto, entre ellos el blog, ya les comentaba allí en espejodemomo.info. Tenemos una cuenta de Twitter, ahí está listada en el blog, una página en Facebook, y bueno, pues como les decía, pues pertenecemos a la RedUxNet. ¿Qué más les platico? Pues básicamente eso, tenemos harto tema el día de hoy. Estas semanas, bueno, estas dos semanas que anduvimos fuera de las ondas internáuticas, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entre ellas, bueno, hay un pseudo escándalo raro, extraño en los medios de comunicación de México versus la presidencia, etcétera, que ya está más paseado que un perro o un hámster en su pelotita de esas. ¿Se acuerdan del hámster de Bolt, los que vieron la película? Bueno, pues en esas esferitas ahí que encierran a los hámsters para que no se pierdan, entre comillas. Pues el rollo de Egipto, ¿no? Con su ahora sí que su la salida del digámoslo así, porque era el término oficial del presidente Hosni Mubarak. Entonces, bueno, hay una multitud de temas a tocar, entonces no los entretengo más. La música, el hilo conductor de la música, hablamos hace rato del hilo conductor de el blog, ahora de la música, es pues prácticamente que son puras canciones cantadas por mujeres. Hoy va a haber mujeres que pudiera decirse que o fueron líderes en su grupo, no necesariamente como solistas, aunque bueno, sí hay varias que están como solistas. El primer ejemplo, bueno, pues ya escucharon la canción esta que se llama Hazy Shade of Winter, a cargo del grupo Bangles, que eran ahí, eran cinco o cuatro, creo que eran cuatro niñas ahí en este grupo ochentero. Esta canción pues es un cover a una canción de Simon & Garfunkel. Entonces ya me estoy volviendo a ventanear con la edad. Yo, sí, ¿verdad? Pero bueno, pues es un cover a una canción del mismo nombre de Simon & Garfunkel. Y pues bueno, de este grupo ochentero. Entonces, como les decía, pues todas las canciones que vamos a escuchar este día corren a cargo de mujeres, ya sea en como solistas o como miembros de un grupo que tuvieron cierta relevancia, y son canciones prácticamente todas son conocidas, ¿no? Entonces, pues esa es la referencia a la música del día de hoy. Y bueno, no me resta más que, antes de zambullirnos en pleno en estas aguas del espejo de Momo, que todo lo que se expresa aquí pues sale de mi cabeza, son mis opiniones personales, es totalmente gratis, free. Por ahí hay un patrocinio que es corre a cargo de los señores de Redux Studio. Son los encargados de patrocinarnos este año, pues ahora sí que la transmisión de estos programas. Entonces, ahí un aplauso a los señores de Redux Studio que nos hicieron favor de patrocinarnos este año de transmisiones. Entonces, venga el reconocimiento. Ahí, si ustedes necesitan algún tipo de diseño, cualquiera que este sea en los medios que sea, pues ahí acérquense con estos señores a reduxstudio.com, ahí los reduxstudio.com, ahí los podrán atender ahí el señor Don Morex y la señora Doña Sandra. Pues todas sus necesidades de diseño profesional, ¿no? Son unos cuates rete buenos, y pues bueno, ahí los podrán atender, ¿no? Cualquier cuestión que tengan relacionada con el diseño, ya les decía yo, en cualquier, prácticamente en cualquier medio, pues contáctenlos, ¿no? No se arrepentirán. Bueno, pues entonces, como siempre les digo, los voy a dejar con la siguiente canción. Corre a cargo de una, pues ya es, yo pudiera decir que es la abuela del rock o del pop, tiene más al pop que al rock. Es la señora Tina Turner con su canción Private Dancer. Y también los voy a dejar con un promo de la programación épica de la RedUxNet, que es por donde estamos transmitiendo ahorita este programa. Ahí se encontrarán, se verán una oferta de programas ahí que tenemos en la RedUxNet. Estoy incluyendo de viva voz el diecast del buen Frost, que pasa los sábados a las 9. Es el único que no está en el promo, pero bueno, pues se los comento para que le echen un oído al programa del buen Frost los sábados, ¿no? Entonces bueno, pues sin más, por el momento, atentamente de ustedes, un servidor Momo, y los dejo con este promo y esta canción de la señora Tina Turner. Entonces, no sé si todavía, pero en algún momento llegaron a ser el par de piernas más bellos en el orbe, según no sé quién. Pero bueno, ahí está, una voz potente, y bueno, os los dejo con ella, y ahorita regresamos con la sección de noticias. Tanto, el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. $1 million. I wanna three. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Any old music will do. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de noticias con... Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en este programa que... Bueno, pues víspera en la elección de... Pues prácticamente un año, la elección presidencial. Pues ya los contrincantes o los... digamos así, pretendientes, ya andan preparando y afilando sus campañas, por decirlo así, o sus precampañas, ¿no? Y entonces se empiezan a destapar nombres, se empiezan a mover fichas, se empiezan a mover puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, parte de ello vienen de la gente del Partido Acción Nacional, que, bueno, en pues ahora sí que tres de sus más importantes miembros, como es el caso de Javier Lozano, que se desempeña ahorita como secretario del trabajo, Santiago Krill, que anda por ahí en dónde anda este hombre, no tengo idea, pero bueno, ya había sido candidato a la presidencia por el mismo partido, y Alonso Lujambio, que es el secretario de Educación Pública, pues ya andan ahí haciendo rondas, ¿no? Y ya se andan preparando, moviendo y haciendo declaraciones. Y pues lo más curioso es que haciendo movimientos a la antigua usanza, ¿no? Haciendo destapes, ¿no? El clásico destape, ¿no? De candidatos y todo esto. Entonces, se nos avecina, para la gente que luego nos metemos un poquillo en esos rollos de andar viendo cómo o quiénes son los probables candidatos y todo esto, pues una jornada larga de lecturas y de pues análisis, ¿no? De estar viendo qué es lo que nos ofrecen estos candidatos. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos cómo se desenvuelve todo esto y cuáles son al final de los tiempos, ya cuando los tiempos lleguen en pues ahora sí, para el registro y la definición de los candidatos de los partidos que vayan a contender por este puesto, pues quién es el mejor, ¿no? Obviamente a criterio de cada uno de los votantes, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo nos va. Y bueno, con relación a esta misma nota y encadenándolo un poco, viene que este fin de semana fue el festejo del cumpleaños número 50 de Josefina Vázquez Mota, que también, bueno, pues está asociada con el PAN, ¿no? Entonces, pues es la lideresa de los diputados en por este partido, por el PAN. Y bueno, pues este fin de semana fue su cumpleaños número 50. Ella también suena muchísimo como una de las probables candidatas de este partido. Entonces, bueno, pues eso sea la nota de sus 50 años, que bueno, fueron, pues pudiéramos decir la nota de sociales. Ya estoy convirtiendo este programa en caras o en gente o en una copia chafa de Leres, pero bueno, pues fueron sus 50 años y bueno, pues ahí también hicieron pasarela ciertas personalidades del mundo de la política y pues ya saben, el que no sale en la foto, ¿cómo dicen? El que se mueve no sale en la foto, entonces pues todos ahí pegados, ¿no? En fin. Y amarrándolo un poquito, esta cuestión de la política con, ahora nos vamos a las... A la arena de las relaciones exteriores y la diplomacia, pues que ya se tornaron más ríspidas las relaciones entre Francia y México. Y ustedes dirán, ah, pues viene la guerra de los pasteles, segunda parte. Pues no, ahora resulta que es, pues no sé cómo ponerle, pero siguen todavía paseando el caso de esta pues nacional francesa que se vio involucrada como parte de una banda de secuestradores. Entonces, por este asunto se dio su detención y bueno, está purgando una condena de ahorita, el dato más presente es 60 años. Y bueno, pues la gente en Francia ya vieron que el año pasado, si no me falla, fue el año antepasado, no creo que sí fue el año pasado, vino el presidente de Francia y pues el señor Sarkozy como parte de la agenda pues traía eso, ¿no? De que pues quería llevarse a la señora esta Cassés allá a Francia para pues, para que pudiera la condena en Francia, ¿no? Y trataron de hacer una especie de extradición y todo este rollo, pero bueno, no se dio. Y ahorita, este año, se supone que en Francia tienen por costumbre hacer como todo un año referencia a un país, ¿no? Y en esta ocasión le toca a México en el 2011. Entonces, bueno, pues obviamente es un intercambio cultural y todo este rollo, ¿no? Ya saben, es como unas jornadas ahí. Tiene un nombre específico, ahorita se me escapó el nombre, pero vamos, o sea, es el año de México, por decirlo así, en Francia, ¿no? Entonces, pues mucha gente en Francia y gente de la diplomacia de Francia en México están boicoteando este asunto y creo que ya hasta lo suspendieron. Entonces, todo por este bendito caso de esta señora, ¿no? Entonces, bueno, está más paseado que, como les dije hace rato, que un hámster en su esfera, ¿no? Imperdible. Entonces, no sé en qué vaya a acabar todo esto. La gente, obviamente, aquí en México dice, pues se le aplicó la justicia como debería de ser, entonces está purgando una condena que es la que debe de estar purgando. Pero la gente de Francia, pues no está nada de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andan haciendo alaraca y media, ¿no? Entonces, híjole, si tuviéramos unas leyes que fueran no necesariamente en blanco y negro, pero que fueran más así, por utilizar una palabra correcta, más sucintas, no tenemos este tipo de problemas, ¿no? Entonces, desespera un poco esto, ¿no? Pero bueno, en fin, pues así es esto. Y todo esto viene para, vamos a caer en el mismo, en la misma cazuelita. La semana pasada se destapó una noticia en los medios de comunicación en donde un comunicador, en este caso una periodista, fue la nota. Obviamente me estoy refiriendo al caso de Carmen Aristegui, MBS y la presidencia y los diputados del partido de que es del trabajo. Todo se originó, bueno, ya lo saben, y es la noticia más paseada de esta semana, prácticamente toda esta semana, que la compañía MBS, la compañía de comunicaciones MBS, optó por sacar del aire a esta mujer, Carmen Aristegui, que tiene un programa, o tenía un programa, que era la primera emisión, así se llamaba, en su canal de MBS Noticias, que transmite en la estación, o sí, en la estación aquí en México, no sé, en otros estados de la República, porque también se transmite en otros estados de la República, por el 102.5, esa es la frecuencia, ¿no? Entonces, optaron por sacarla, aduciendo que había esta mujer violado su código de ética, ¿no? Al transmitir una nota en donde, pues se ve claramente, ahí hice un post en el blog, prácticamente lo que cuestiona esta mujer es, oye, a raíz de una manta que presentaron los diputados del Partido de Trabajo, básicamente el señor Noroña, que bueno, de diputado tiene lo que yo de esquimal, aduciendo que, bueno, Felipe Calderón tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Entonces, era lo que se preguntaba esta periodista en su programa. Entonces, bueno, han traído la nota para arriba y para abajo diciendo, bueno, ella salió a defenderse por ahí del martes, miércoles, diciendo, pues esto tiene un trasfondo de que pues no nada más ofendía al presidente diciendo eso, sino también es un rollo de la negociación que tiene MBS de su espectro electromagnético en el cual transmiten, porque ellos tienen una concesión de una banda del espectro electromagnético. Entonces se estaba haciendo el proceso de pues vamos, renovación, ¿no? De poder explotar esa banda del espectro electromagnético. Y entonces, bueno, que teóricamente la habían condicionado a la salida de esta periodista de la estación, porque bueno, le resultaba incómoda a la presidencia, ¿no? Por sus comentarios, etcétera, ¿no? Su línea periodística. Entonces, bueno, ya todo el mundo dio sus opiniones, ya todo el mundo dijo lo que tenía que decir. La presidencia, después de la rueda de prensa que dio esta mujer, les digo, el martes, miércoles, también dijo, nosotros no presionamos a la empresa para que la sacara, no tuvimos nada que ver, etcétera. Nunca aducen ni al alcoholismo, presunto alcoholismo del presidente, ni a la negociación de este espectro, ¿no? Por parte de MBS. Entonces, es un cochinero. Y bueno, no es la primera vez que a esta mujer la rescinden su contrato de una empresa. El caso anterior fue con, hacía transmisiones en W Radio, antes había transmitido hasta en Televisa, tenía un programa en televisión junto con Javier Solórzano, y antes de eso, si no mal me acuerdo, también había salido de MBS. Entonces, pues está extraño, ¿no? Porque compartía micrófonos y presencia con Javier Solórzano y Pedro Ferrez de Con hace un buen rato, ¿no? Entonces, en fin, el caso es ese, ¿no? Como les decía hace rato con lo de las leyes, ¿no? Si fuera la cosa más transparente, más real y más directa, no hubiera tantos, pues malos entendidos, ¿no? Esta es una bronca de comunicación, curiosamente, y pues se ha dado todo esto a raíz de eso, ¿no? Entonces, ahora sí que ya le están haciendo mucho de jamón. Hay, utilizando las palabras que luego utilizan estos señores de la comunicación, se pueden dar muchísimas lecturas, las que ustedes me digan, a favor de Carmen, en contra de Carmen, a favor del presidente, en contra del presidente, a favor de MB, etcétera. Para todo el mundo hay, para todo el mundo, pues ahora sí que cada quien guarde su mejor opinión del tema. Yo creo que esta mujer es una de las, a mi gusto, es una muy buena periodista, aunque a veces sí tiene cierta tendencia hacia pues ciertas afiliaciones o ciertas personas, es bueno transmitir de todo y de todos, pero luego como que sí hay cierta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, en fin, siempre es bueno tener una voz crítica y pues en ese sentido sí se pierde algo, ¿no? En el radio, pero bueno, esta mujer siendo la mujer que es, yo creo que encuentra trabajo rápido y pues va a haber gente que pues sí la va a apoyar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, tampoco se queda pobre ni en la calle ni nada por el estilo, ¿no? Porque pues es una de las que pues tienen buen sueldo y prestigio, etcétera. Así es que no se preocupen, cae en blandito la señora, y bueno, pues esperemos que pues se resuelva algo, y si no se resuelve eso, pues que por lo menos haya una respuesta en todos los sentidos, ¿no? Tanto de la empresa como de la presidencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no le van a mover más. Entonces, pues habrá que ver en algún momento, a ver si se descubre el trasfondo de todo esto, ¿no? Pero bueno, los señores conspiradores están haciendo su agosto. Ya no le demos más vuelta a esta nota, que ya está más tocada que, ya no les digo quién, pero trabajan luego en su ligan. En fin, esta nota, bueno, se las incluye en las noticias, pero pues, yo creo que pudiera formar parte de la sección de eventos que viene más adelante, pero bueno, se acaba de poner podríamos decir que es una exhibición de dinosaurios en Coyoacán, curiosamente en la Alameda esta sur, ahí se puso esta exhibición. Son dinosaurios estos que les llaman animatrónicos, de hecho la compañía que los está poniendo ahí se llama Animatronics, y bueno, pues es una exposición que tiene ahí diferentes especímenes de dinosaurios. Van a estar en este lugar, les decía, en la Alameda Sur, hasta el día 6 de marzo. Entonces, para aquellos que les gusta pues ver este tipo de exhibiciones o llevar a sus hijos, que generalmente son los que más se divierten, pues ahí están en la Alameda del Sur. El horario en el que van a estar abiertos desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche, 20 horas. Entonces, es un muy buen horario para que lleven a sus hijos a conocer este pues interesante mundo, porque a qué niño no le gustan los dinosaurios. Ya me estoy viendo muy fan de Spielberg, pero bueno, no es cierto, ya ahorita no conozco a ningún niño que no le gusten los dinosaurios, pero bueno, ahí si ustedes saben de alguno, pues háganmelo saber. No es cierto, en fin. Bueno, pues con esta nota concluimos la primera parte de las noticias. Los voy a dejar con una canción del grupo que se llama Garbage. Y bueno, como les decía, ahora sí que la vocalista del grupo, pues tiene una historia un poco curiosa. Bueno, el grupo tiene una historia un poco curiosa. Se las platico así rapidote. No le daban mucha credibilidad al grupo porque está conformado con prácticamente pura gente que se dedicaba a la producción de discos, y la chava esta la convocaron casi en así en un periódico: oye, sabes cantar, lánzate y te vamos a hacer una prueba. Entonces no le daban mucho crédito a la chava, aunque en el primer disco, ya en el segundo disco en adelante, pues bueno, ya le metió más, se puso las pilas, se puso a estudiar y todo, y ya bueno, ya se puso a crear también música. Pero no les daban mucha credibilidad a este grupo, como que decían que era un grupo así muy, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Pues ficticio, ¿no? Porque eran gente de producción y eso, que no eran músicos en estricta forma, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó desde el primer disco que los escuché, entonces los voy a dejar con una canción, de hecho, de ese primer disco, que se llama Only Happy When It Rains, y yo también soy feliz cuando llueve. Aunque no soy únicamente feliz cuando llueve. Pero bueno, es eso. Ese es un rollo como para el Chocobuda. Chocobuda.com. Chéquenlo. Vale la pena. y bueno, pues los dejo con esa rola y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Dijeron que me tengo que portar bien si no me echan a gobernación. Oigan, ¿alguien sabe el código de ética de la RedoxNet? O del Redox Radio. Demonios. Yo creo que más bien ha de estar basado en que si no hacemos locuras nos sacan del aire. Probablemente ese sea el único código de ética que tenemos. En fin. Si no, ya saben, me encuentran ahí en frente de MBS manifestándome la próxima semana. Sí, porque, bueno. esta prácticamente es una sección así como, no voy a hacer una copia a otros podcasts porque, bueno, ya lo han hecho, entonces se vería muy, muy obvio, ¿no? Entonces, digamos que es la sección deportiva del programa. Y empezamos con, bueno, ya es una nota añeja porque es la de la semana pasada, pero bueno, al final le dimos todo el seguimiento a la temporada de la NFL. Pues al final, la semana pasada fue el Supertazón y salió victorioso el equipo de Green Bay. Entonces, pues enhorabuena a estos compadres. Ya regresaron el trofeo Vince Lombardi a donde salió, porque bueno, Vince Lombardi era entrenador de la franquicia hace una friolera de años. Entonces, pues bueno, de ahí salió. Ahí la nota adicional con relación a la NFL es, pues bueno, a ver, para todos aquellos que somos fanáticos al fútbol americano de esta liga, pues a ver si hay temporada el próximo año, porque ya en unas semanas más, teóricamente, no teóricamente, vence el contrato entre la asociación de jugadores y los dueños de los equipos. Entonces, pues ahorita andan en pláticas para que se renueve este contrato. Obviamente los jugadores tienen más lana y mejores condiciones para ellos, y bueno, los dueños de los equipos tienen otras condiciones, como parece ser que andan hablando de que se amplíe la temporada a más juegos. Entonces, bueno, pues ahí están en el estire y en el afloje. Esperemos que sí haya temporada. Si no, pues bueno, ya tendremos que hacer más programas en la RedoxNet para ocuparnos en algo. Bueno, en una de las notas extrañas más bizarras que he visto en yo creo que en lo que llevo haciendo el programa y el log, resulta ser que un cuate que es un, pues es un artista que se llama Michael N. Stewart, o Stewart, N. Stewart, les digo que tiene un nombre raro. Este compadre se dedicó a hacer una mesa con 32.292 hoyos. Sí, ya más o menos se imaginaron esa mesa llena de hoyos. Bueno, ¿para qué tanto hoyo? Ah, pues resulta ser que ese número es el número de puntos que hizo Michael Jordan en su carrera. Michael Jordan fue jugador de baloncesto en el equipo de los Toros de Chicago. Digo, quien no conozca a Michael Jordan es porque uno nació hace, pues no sé, 5 segundos, y bueno, entonces este cuate se dedicó a hacer esta mesa para regalársela a Michael Jordan. Dice, yo no lo conozco, no fui fan de, o sea, obviamente no lo conoce personalmente, ¿no? Sí sabe quién es Michael Jordan, obviamente, pero pues que nunca tuvo una relación así con él, sino simplemente se le ocurrió y dijo, pues vamos a hacer esto, se me ocurre hacerlo y tra la la. Entonces, bueno, pues hizo esta mesa con 32.292 agujeros, una mesa de aluminio, y pues para regalársela a Jordan, ¿no? Entonces yo creo que este señor, Michael N, la vamos a dejar porque el segundo pedido está muy mafufo, pues hay que buscarle algún sudoku o que se ponga a hacer no sé, haikus o algo más entretenido, ¿no? Porque eso de andar haciendo hoyos está, bueno, en fin, cada quien, ¿no? Y en una noticia interesante, y ahí se van a reír todos como siempre, pero bueno, me vale, no es cierto. Yo no soy fan del fútbol, pero sin embargo, una nota de este fin de semana fue un golazo de chilena que se aventó ahora sí que el infante Ribu, como le dirían por ahí, o el niño malcriado, o como ustedes gusten y manden llamarle, al buen Wayne Rooney, que juega en el Manchester United. Se aventó un gol de chilena que, bueno, son espectaculares esos goles. Entonces, un muy buen gol. Y con ello, pues bueno, derrotaron al equipo con el que estaba jugando, que ahorita se me fue, no lo puse en mi resumen, demonios. Pero bueno, con eso pone, con esa victoria, el Manchester United se pone al frente de la tabla de posiciones en la Liga Premier, ¿no? Entonces, pues bueno, enhorabuena por este hombre. El buen Chicharro no jugó porque pues venía de jugar el super partido con ni me acuerdo. Jugó la selección esta semana también, entonces, bueno, pues X, ¿no? Entonces, un partido así súper trascendente, nada más para presentar al nuevo técnico, que no me pregunten ni cómo se llama, porque no me interesa, pero bueno, ahí está. No jugó, estuvo en la banca, pero pues no entró a jugar, ¿no? Entonces, pero el buen Wayne Rooney se aventó un gol como en sus mejores tiempos, ¿no? Entonces, enhorabuena. Y como última nota de esta sección de noticias deportivas, Una buena nota y interesante para aquellos amantes de las artes marciales. Resulta ser que una mexicana que se llama Vanessa Zambotti, por el apellido parecería argentina, pero no, es mexicana, ganó en la categoría de los 78 kilogramos la medalla de bronce en una competencia que es la Copa del Mundo de Judo, que se está celebrando en la ciudad de Ober. Híjole, con estos nombres domingueros, Obertuart, en Austria. Entonces, ahí en esta ciudad de Austria, esta mujer, Vanessa Zambotti, ganó la medalla de oro en su división, que es arriba de los, bueno, no, más bien en los 78 kilogramos. Con ello, pues también clasifica a las próximas Olimpiadas. Entonces, pues está bien, ¿no? Que este tipo de personas que, bueno, están haciendo su mejor esfuerzo, pues avancen en su carrera deportiva, ¿no? Muy a pesar de, pues ya sabemos, todas las carencias y sinsabores que hay en el deporte mexicano. En fin, bueno, pues enhorabuena para esta niña Vanessa. Y pues con esto terminamos la sección deportiva de las noticias. Pero todavía regresamos con otro bloque de noticias. Entonces, no se me vayan, los dejo con una canción de un grupo que su vocalista es mujer. Este grupo se llama Portishead. La canción se llama Sour Times, o Tiempos Amargos, o sí, pues pudiéramos decirlo amargos. Y pues regresamos con el tercer bloque de noticias. ¿Sale? Ahorita nos escuchamos. Morning rose, forbidden fruit, hidden eyes. ya estamos de vuelta con más noticias. Estas noticias, en la anterior fue la zona deportiva, esta es la zona de espectáculos. Bueno, el caso es que el señor Wim Wenders, por si no lo conocen, bueno, es un director aclamado. Una de sus obras así interesantes es, por ejemplo, esta de Far Away So Close, entre muchas otras. Pero bueno, es una de las representativas de este hombre. Resulta ser que presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín un documental acerca de esta mujer que se llamaba, porque ya falleció, acaba de fallecer hace poco, bueno, el documental se llama Pina, pero toca el arte, por decirlo de alguna manera, sí, pues ese es arte al final y al cabo, de Pina Bausch, que fue una coreógrafa de danza contemporánea. Era una coreógrafa pues de renombre internacional. Entonces era amiga también de Wim Wenders, y pues ya tenían planeado desde hace algunos años hacer este documental con el trabajo de esta mujer. Y bueno, pues desafortunadamente ya falleció, pero pues sí, Wim Wenders se abocó a hacer este documental de pues esta mujer, y bueno, le puso su nombre como título, que es Pina, y lo presentó en este Festival de Cine Internacional de Berlín. Pues habrá que ver si alguna vez llega a México, si no, pues a bajarlo de ¿qué estoy diciendo? ¿No? No, sí, ustedes consíguenlo, saben cómo conseguirlo, saben mejor que yo cómo conseguir esto, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa este tipo de documentales, pues bueno, próximamente en su stream favorito. Sí, porque con la famita que se cargan los señores de las cadenas de complejos cinematográficos, no creo que en la vida llegue acá a México. Y bueno, ahora sí que mezclando más de un género y más de un medio y más de un mundo prácticamente, resulta ser que ya habíamos platicado algo de esta obra musical que no se ha estrenado todavía en Nueva York. Les estoy hablando de Spider-Man el musical, así no se llama, realmente se llama... ¿cómo se llama? Turn Off the Dark, así tienes el título oficial, digámoslo. Sigue ofreciendo funciones de previos, que le llaman ellos. Estos previos es antes del estreno oficial, pues un poco para afinar detalles, ¿no? Entonces esta obra ha tenido de todo, ¿no? Accidentes, renuncias de actores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el buen Gil de Comporta12.com nos podrá decir un poco o platicar un poco acerca de los detalles de este, no necesariamente de la obra de teatro, sino de los personajes que se manejan en ella, porque muchas de las quejas que hay en internet es un personaje que se llama Aracne, que creo que no existe en el canon de Spider-Man. Y bueno, ahí parece que la directora está Julie Taymor, que bueno, es su anterior puesta en escena, no sé si sea la anterior, pero una de ellas fue El Libro de la Selva, en Broadway también, es así con mucho éxito, pero en esta parece que se fumó la alfombra y se creó este personaje de Aracne, entonces que ni siquiera está en el canon de Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, que es así como un viaje psicotrópico. La obra aparte, ¿no? Entonces ya la gente que usualmente hace las reseñas o que hace las críticas en Broadway, pues ya la destrozaron la obra, dijeron, estamos hartos de estar esperando, ya queríamos ver la obra, y la obra es un asco, así, es la más, digamos que sería el promedio de las críticas que hay sobre esta obra de teatro, obra musical, ¿no? Entonces, pues, chetos, no le está yendo tan bien. Ahorita han atrasado el estreno de la obra, decían que a finales del año pasado, luego en enero, luego que en febrero, y ahora dicen que el 15 de marzo, ¿no? Entonces, pues a ver si algún día llegan a estrenar, ¿no? Por lo menos ahorita tienen llenos en sus funciones de previos, están cobrando una lana, por ahí se mencionan que $300 el boleto, o sea, es un billete. Entonces, pues, en fin, a ver qué pasa con esta obra del señor de la telaraña. Y bueno, una buena noticia, y cosa que estoy siendo sarcástico, este fin de semana la película de Jennifer Aniston, esta de La esposa de mentira, derrota a el señor Vivier en su película estrenada también esta semana en Estados Unidos, en la taquilla de Estados Unidos. Pues una muy buena noticia, ¿no? Estoy siendo sarcástico, porque las dos películas... La otra no sé si llamarle película del señor Vivier, que bueno, de señor tiene lo que yo de, ¿qué podríamos decir? Noruego. Entonces, pues bueno, ahí está. Desbanca esta película de Jennifer Aniston y el buen Adam Sandler a Justin Bieber de la taquilla, ¿no? Entonces las niñas pubertas han de estar chille, chille. En fin. También esta semana, ya ven que, bueno, ahorita están todas las ceremonias de premiaciones, de hecho al ratito les hablo de una que está pasando en este momento, pero bueno, ahí está toda la, ahora sí que la temporada de premiaciones, y una de ellas es el Oscar, pero como que hacen una división, no como en los Grammys, que es el Grammy para los que hablan inglés y el Grammy latino, ¿no? No. Esta es más bien, es el Oscar o los premios que se entrega la Academia de Cinematografía en Estados Unidos a la parte de la técnica, en este caso a los ingenieros cinematográficos. Entonces, bueno, pues entregaron esos premios, no se entregan el típico Oscar, sino se entregan otro tipo de preseas. Aquellas personas que, bueno, se destacaron este año en la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hizo la ceremonia. En este caso corrió a cargo la conducción de Marisa Tomei, una actriz que, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, una que se me viene así rápido, la primera es Mi primo Vinny, ahí salió, y de hecho con ella se ganó el Oscar, con esa actuación. Ha salido en películas de diversa índole, unas muy buenas, unas muy muy malas. Por ejemplo, Mi primo Vinny no es así como que wow, pero bueno, con ese se ganó el Oscar. Y bueno, pues ahí se llevó a cabo esta premiación, ¿no? Y una nota que se relaciona con esta, la nota anterior, es precisamente que a uno de estos ingenieros, este hombre que se llama Mark Sagar, le dieron un premio por una nueva metodología o forma o proceso de captura de movimiento, de movimientos faciales, ¿no? Entonces este cuate es un ingeniero que trabaja con la compañía esta Weta del señor Peter Jackson, por si no lo ubican. Bueno, pues trabaja con esta compañía, y bueno, pues dice que va a trabajar en sus proyectos futuros, va a trabajar con el director Steven Spielberg, que está trabajando con esta película de Las aventuras de Tintín, basadas en estos libros, ¿no?, de este muchacho del copete curioso. Está trabajando en esa película, entonces bueno, les va a ayudar ahí a hacer algún tipo de captura de movimientos faciales. Y también está trabajando con James Franco, que es un actor, de hecho viene a estrenar, bueno, está por estrenarse aquí en México, porque en Estados Unidos lleva un rato, de hecho está nominada al Oscar, la película está de 127 horas, sale James Franco. Para aquellos que no tengan idea ni quién es James Franco, bueno, pues es el hijo del Duende Verde, ¿no?, en las películas de Spider-Man, para que lo ubiquen, ese es James Franco. Y él está trabajando en una película que se llama Rise of the Apes. Entonces, bueno, pues también van a hacer captura, lo que le llaman motion capture, pero a nivel de los rasgos faciales, ¿no? Entonces, pues este compadre, Mark Sagar, va a trabajar con ellos y está trabajando con ellos en el desarrollo de estas películas, ¿no? En la producción de estas películas. Suena muy interesante. De hecho, Bueno, si alguno ha tenido la oportunidad de ver los extras creo que es en el Blu-ray de Avatar. No, desconozco si vengan en el DVD, pero en el Blu-ray de Avatar se ve muy padre eso de la captura pues ahora sí que de los gestos, ¿no? Para hacer toda la animación por computadora. Entonces, pues es padre en el sentido tecnológico, ¿no? Y bueno, uno de los comentarios que hacían los ingenieros en ese sentido es que mucho del trabajo que ellos hacen, pues realmente no se ve, ¿no? O sea, lo da uno por sentado, pero pues ahí está, ¿no? Y eso es lo padre del cine, ¿no? Que por ahí en algún blog que leo, pues había un debate, ¿no? En cuanto al cine, que bueno, no tenía mucho que ver con la parte tecnológica, pero pues es una de las partes divertidas, ¿no? De ir al cine. Entonces, bueno, pues en fin, con esta nota terminamos esta parte de entretenimiento. Ya rompimos la barrera de la hora del programa. Vamos a regresar con el último bloque de las noticias. Y como siempre, bueno, pues los dejo con la siguiente canción. Esta corre a cargo de un grupo que, híjole, le dieron una promoción tremenda, tanto que los quemaron, pues de mala manera aquí en México. No sé si en otros lados, pero aquí los tocaban hasta en, no sé, hasta en el súper, hijo. Entonces, el grupo al que me refiero es Roxette. Es un grupo de los 90s. Hay uno de los vocalistas, porque bueno, era un dueto más que un grupo. Uno de los vocalistas, pues es una mujer con una voz bastante peculiar, potente e interesante. Y la canción con la que los dejo es una de sus clásicas, que es Sleeping in My Car. A lo mejor no es así de los clásicos clásicos de Roxette, pero bueno, es una canción ahí movidona. Pues ahorita regresamos, les digo, con el último bloque de las noticias de esta semana. So bad. Yeah. En fin. Me da risa porque, digo, este grupo es uno de mis placeres culposos, si pudiera catalogarlo como algo, porque sí me gusta su música. Yo sé que es muy comercial, yo sé, pero ¿qué quieren? Me gusta, ¿qué le voy a hacer? Aunque sí, por ahí me acuerdo que alguna vez, y ya estoy desvariando, pero me acuerdo que alguna vez alguien dijo por ahí que estos cuates eran un grupo de rock y serio, ¿no? Y todo así. ¿Eh? En fin, bueno, seguimos con las noticias. Una de las notas, ahora sí me voy a mover un poco a la tecnología, y bueno, algunas otras cosas ahí interesantes, que tienen que ver con tecnología y cultura un poco. Esta semana también nos recibió con la noticia de que dos de las empresas pues más grandes a nivel mundial, yo creo, hacían una especie como de, ¿qué le podríamos llamar? Pues un pacto, ¿no? Para pues sí, para hacer negocio. En este caso estoy hablando de la compañía Microsoft y de la compañía Nokia. Microsoft obviamente es una compañía de software que se dedica a hacer software y, bueno, algunos periféricos ahí para computadoras, pero bueno, su grueso está en el software, ¿no? Y Nokia, bueno, pues es un productor de teléfonos celulares, o antes se dedicaban a otra cosa, pero bueno, la conocemos todo el mundo por ser teléfonos celulares. ¿Y por qué viene todo esto? Porque pues si me apuran, y con esto no me quiero ver muy fanboy, pero bueno, pues sí, resulta ser, ya venía de antes, ¿no? Pero resulta ser que con la salida del iPhone, como que empezó a haber una debacle en esa compañía, ¿no? Porque bueno, antes Nokia pues prácticamente era dueña del mercado de teléfonos celulares en prácticamente en todas sus ramas, ¿no? Tanto teléfonos no inteligentes, digámoslo así, como teléfonos inteligentes. Entonces sale el iPhone y prácticamente arrasa con el mercado de los teléfonos inteligentes, ¿no? Por ahí un poco le hace la competencia la gente de RIM con el BlackBerry, pero pues prácticamente entraron a romperle su mager a los buenos de Nokia, ¿no? Entonces, como que ahí se me durmieron un poco estos compadres, porque siguieron apostándole a su sistema operativo, y como que se quedó un poco caduco, ¿no? Ellos utilizan el famoso Symbian, entonces pues se quedaron ahí en la inopia, ¿no? Entonces Symbian dejó de ser, pues vamos, si quieren ustedes un poquito para las tendencias de hacia dónde iban los teléfonos inteligentes, pues se quedó así, punto. No hay más que ponerle adjetivos ni nada, se quedó en ahí. Entonces pues se pusieron a trabajar estos amigos. Teóricamente iban a sacar un teléfono con otro sistema operativo que se llama Mivo, pues lo estaban desarrollando, ¿no? Entonces hicieron el anuncio de que iban a sacar un teléfono pues por estas fechas, ¿no? Con este sistema operativo, y de repente, alto. Y todo el mundo así de, ¿qué está pasando, no? Entonces se dio este anuncio en un evento que se está realizando, bueno, que se realiza, es como, hagan de cuenta que es como un tipo CES, pero de teléfonos celulares. Y entonces, bueno, pues se dio el anuncio de que entraban en asociación con Microsoft, obviamente con su Windows Phone 7, el sistema operativo que maneja Microsoft, que bueno, no es así, al menos creo que aquí en México no ha tenido una aceptación así que digamos, wow, qué bruto. Yo he tenido chance de verlo en así jugar un rato con un teléfono, pues para ver cómo se siente, ¿no? Ahora sí que cómo se siente el sistema operativo. Se me hizo interesante. Vamos, jugué con un teléfono como 10, 15 minutos, o sea, no mucho. Se me hizo interesante, pero no se me hizo así un punto y aparte, ¿no? Entonces, muchos de los analistas que bueno, andan por ahí en la red, apuntan a que pues es un movimiento desesperado por Nokia, por entrar, pues por tratar de sobrevivir en este rollo de los teléfonos inteligentes. Aunque, como les decía al principio, pues bueno, ya Apple ya les lleva bastante la delantera. Los señores de Google con su Android pues también están ahí ya, pues rebanando un pedazo del pastel bastante grueso. Los señores de RIM pues ahí andan también sufriendo las de Caín, que están quedando como medio en un nicho de mercado ahí, algo interesante. Y bueno, luego viene esta nueva asociación. Lo más curioso de todo es que, obviamente, Microsoft tiene tratos con otras empresas de teléfonos celulares que ya habían sacado pues, teléfonos con este sistema operativo. Y de hecho, en el anuncio que hicieron, no es una asociación exclusiva, por decirlo de alguna manera, sino que, pues bueno, por ende se entiende que Microsoft puede buscar otros fabricantes de teléfonos celulares, y bueno, Motorola puede, digo, Motorola, Nokia puede buscar otros sistemas operativos para sus teléfonos, ¿no? Entonces, suena extraño, suena, como les comentaba hace rato, como decían algunos analistas, un movimiento desesperado, ¿no? Para no salirse de la arena de los teléfonos inteligentes. Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Por ahí, una nota que relaciona con esto que dio la vuelta es un comentario que por ahí lanzó, parece ser uno de los ingenieros que trabajan en Google, que decía algo así como de "Two turkeys don't make an eagle" en inglés, que en español así la traducción literal es "dos pavos no hacen un águila". Esto significa, no haciendo la traducción literal, lo que significa es que pues dos mugres no hacen una cosa bien hecha, ¿no? En este caso, pues los pavitos serían los teléfonos Nokia con el software de Microsoft, ¿no? Entonces, pues es algo, pues no sé, pues chocante el comentario, pero pues, sin embargo, así se vio, ¿no? El anuncio. Pues bueno, pues ya veremos. Al final del día, pues los clientes son los que tienen la última palabra. La gente que adquiere este tipo de teléfonos con esta asociación, pues ya nos podrá decir cuál es su sentir y cuál es el rollo, ¿no? Pero pues está curioso, por decirlo de alguna manera. Bueno, editor, le hice cañón esta nota, pero bueno, vale la pena platicarles un ratito de esto. Y bueno, una nota relacionada también con los teléfonos celulares es precisamente una asociación internacional que es la Union International. ¿Por qué lo estoy leyendo en inglés? Ah, se me quedó el switch conectado. La Unión Internacional de Telecomunicaciones pues anunció de que en un futuro no muy lejano se va a dar una saturación precisamente por el uso de estos teléfonos inteligentes, ¿no? O los famosos smartphones, que es el término que se utiliza, ¿no? Y precisamente porque el consumo de banda de estos teléfonos pues es incremental, ¿no? Entonces, conforme se han ido abaratando los costos de transmisión y todo esto, pues bueno, la gente aprovecha más y más y más y hace más uso del ancho de banda. Entonces, por lo tanto, pues se requiere una red que soporte este tipo de cargas en la transmisión, ¿no? Porque ya no nada más es pues el fin original de los teléfonos, ¿no? Que es el hablar, ¿no? en este caso la voz, pues bueno, no consume tanto ancho de banda. Sin embargo, pues ya la transmisión de datos más complejos como es el audio y como es el video, pues bueno, consume mucho ancho de banda, ¿no? Entonces, bueno, pues ya diferentes empresas, proveedores de estos servicios de telefonía celular, sobre todo, pues ya están trabajando en las redes de próxima generación, ¿no? Que es en este caso la de 4G, ¿no? Que bueno, aparte de dar mayor ancho de banda, pues bueno, tienen prestaciones más grandes, entonces no van a convertir ciertas zonas como son las grandes urbes. En este caso se habla en el estudio que presentó esta unión que les comentaba, pone el ejemplo clásico, un clásico ejemplo es la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay un grave problema ahí con la telefonía celular, ya no sé ni dónde poner antenas. AT&T tuvo un problema bastante fuerte con el iPhone, precisamente por eso, porque pues, no tenían puntos de contacto y la red pues se les saturó en dos patadas, ¿no? Otra ciudad que se comenta es San Francisco, por ejemplo, y mencionan por ahí Londres, ¿no? Entonces, pues se están convirtiendo en, ahora sí que en cuellos de botella, pero pues tienen que ir, pues ahora sí que evolucionando estas redes y proveer un mayor ancho de banda para que no, los usuarios puedan usar todas las aplicaciones y prestaciones que tienen estos teléfonos llamados inteligentes, ¿no? Ok, pues dando un vuelco ahí medio extraño, y bueno, que es una noticia buena para todos aquellos que de repente nos gusta darnos una vuelta hacia los lugares donde hay pues sitios de donde existieron culturas antiguas, en este caso así como lugares de pirámides y todo esto. Resulta ser que el INAH esta semana realizó una, podemos llamarle una inauguración, ¿por qué no?, de un nuevo sitio que le llamaron la Cañada de la Virgen, que fue uno de los últimos asentamientos de la cultura otomí. Entonces, hicieron la inauguración este fin de semana, si no estoy mal, y pues bueno, va a estar abierto este lugar para todo público a partir del día martes. Entonces, bueno, pues los que quieran ir, les digo más o menos cómo llegar. Si ustedes vienen de, que es San Miguel de Allende, sí, creo que San Miguel, sí, de San Miguel Allende, por la carretera esa que va de San Miguel Allende a Celaya, avanzan, ¿cuánto era? La nota mencionada, creo que eran como 30 kilómetros, si no estoy mal. Y ahí están los señalamientos, ¿no? Se desvían de esa carretera y andan aproximadamente unos 9 kilómetros, creo que es por una carretera un poco más pequeña. Tienen que dejar el coche después de esos 9 kilómetros en un lugar y caminar todavía un tramo, creo que son como 3 kilómetros. Resulta ser que, bueno, el lugar en donde está esto de la Cañada de la Virgen era una ex, bueno, eran los terrenos de una ex hacienda que eran parte de bueno, la dueña era una mujer de origen alemán, sus parientes antecesores eran alemanes, y pues hizo la donación de estos terrenos. Entonces, bueno, pues ahí se dieron a la tarea los señores de Lina a remozar y a poner ahí el sitio bien, y entonces, bueno, pues ya se hizo la inauguración este fin de semana. Entonces, bueno, pues si tienen un chance, ya saben, ahí está, de la carretera esta que baja de San Miguel de Allende hacia Celaya, le digo más o menos unos 30 kilómetros, ahí están los señalamientos, se meten y pues caminan ahí, andan un rato en el coche, les digo, son como 9 kilómetros, y luego tienen que caminar, ¿no? Entonces, pues tomen sus precauciones, no vayan de tacones, porque, cómo nos encanta a los mexicanos ir con el equipo que menos se necesita para las diferentes situaciones, ¿no? Entonces veo uno subiendo las niñas en tacones, la pirámide del sol y de la luna, ¿no? Que tienen como tres escalones, ¿no? Entonces, uno sufre nada más de ver que subir. En fin, una anécdota así rápida, lo padrísimo de, por ejemplo, de ir a un lugar como Cholula es que uno sube a la iglesia que está hasta arriba de la pirámide, que es, entre comillas, el cerro de ahí de Cholula, pero bueno, es una pirámide, si han ido, pues, saben ustedes que es una pirámide. Uno sube con la lengua de fuera ya cuando llega hasta la iglesia que está hasta arriba, y resulta que está ahí una señora vendiendo cocas, ¿no? Y se sube con toda y la tinaja se llena de cocas y uno nada más va con su alma y llega arrastrando la lengua. Pero bueno, está la señora de las cocas, ¿no? O cuando está abierto el popo, ¿no? Que se ponía la señora de las quecas como a tres cuartos de camino, ¿no? Y uno ahí iba sacando los hígados por la boca y... y bueno, la señora de las quecas con su puesto ahí subía corriendo. En fin. Y bueno, una nota también igual de antropología, pero en este caso no de México. Resulta ser que la Universidad de Yale está haciendo una negociación con la Universidad de Perú para regresar pues un montón de reliquias incas que se llevaron de el sitio conocido como Machu Picchu. Entonces, bueno, pues están negociando porque parece ser que van a hacer una especie de museo que va a estar coordinado por estas dos universidades, y entonces pues van a tener ahí estos artilugios incas pues en exhibición, ¿no? Y entonces, bueno, pues van a estar, y ya en Perú los van a regresar los señores de Yale, de esta universidad que se encuentra en Connecticut. Pues enhorabuena por ambas universidades y ambos países que tienen esa pues ahora sí esas ganas de regresar las cosas, ¿no? Entonces y nuestro penacho de Moctezuma, hijo, qué tontería. Bueno, en fin, ese como leí alguna vez, no sé en dónde lo leí, perdón, ustedes saben de dónde lo leí, por si lo leyeron, por ahí leí que decían que el rollo del penacho de Moctezuma es el roperazo más conocido del mundo. Si no saben, si no, alguien nos oye en otros lados que no sabe lo que es un roperazo, es cuando uno le regalan algo que no le gusta, lo conserva uno envuelto y dice, ¿sabes qué? Mira, pues lo damos a un fulanito que me queda gordo y va, ese es un roperazo, ¿no? Dicen por ahí que ese rollo del penacho de Moctezuma es el roperazo más conocido del mundo. Pero bueno, en fin, que no lo regresen los austriacos. En fin. Bueno, pues ahora sí, con esto acabamos la ronda de noticias. Vamos a regresar, como ya saben, con la sección de eventos. No sin antes dejarlos con una canción de este grupo de la poderosísima voz de la señora Dolores O'Riordan. Obviamente me estoy refiriendo al grupo de The Cranberries. Estuvo el año pasado, creo que aquí en México. Por ahí nos hacía la reseña el buen 12 Parsecs, que tuvo el chance de ir al concierto. Buena reseña, buena voz, y por ahí nos platicó algo de esto. Los voy a dejar con esta canción que se llama Promises. Tiene una ambientación, el video, bastante curiosa. Entonces por ahí van a oír ciertos sonidos, porque esta la saqué de un video que existe de la canción. Por ahí van a oír algunos ruidos extraños. Tiene una ambientación así como en el oeste, y entonces es como la canción así más rockerona, así curiosa del grupo. En fin, bueno, sin más comentarios chafones acerca de la canción, los dejo con la canción de Cranberries y por ahí un promo de un programa que forma parte de la RedoxNet. Entonces, pues ahorita nos seguimos escuchando con la sección de eventos. You better hold on to your promises. We got you. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Minutos. Ay, esta sección me va a costar mucho trabajo. No, y precisamente, bueno, empezamos por lo que está pasando ahorita. Yo creo que ya para esta hora ya prácticamente deben estar por acabar. Está la premiación de los Grammys, como les hablaba ya hace un rato. Pues está la época de las premiaciones, ¿no? Que se dan a principio de año prácticamente todas aquellas premiaciones. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que los Grammys es algo muy similar a lo que pasa con el Oscar, de que no necesariamente se premia lo mejor que hay en sus diferentes áreas o sus diferentes ámbitos, sino, y todavía más los Grammys que los Oscars, pero bueno, yo creo que se les dan a la gente que más comercial, ¿no? No necesariamente a lo mejor, porque por ahí puede haber grupos y cantantes mucho mejores de los que están nominados, ¿no? Digo, nada más les pongo un caso, Justin Bieber, no puede ser que esté nominado, y creo que por ahí ganó algo, pero bueno, como estoy transmitiendo, no les puedo decir si ganó o no, pero ustedes sabrán mejor que yo. En fin, bueno, pues este es uno de los eventos que está pasando esta semana, ¿no? Y bueno, como ya saben, generalmente les doy una lista de los estrenos que pues se dieron esta semana en los cines, y ahorita pues, prácticamente fueron 5. No estoy contando los de la semana pasada, por ahí hubo algunos estrenos. Pero bueno, esta semana empezamos con la película llamada Una Esposa de Mentira. Y debo hacer la aclaración que no he visto ninguna de estas películas, entonces me estoy basando prácticamente en los avances. De todas estas películas, la única que se me antoja es, bueno, una que viene después. Pero pues no está tan... A ver, ustedes dirán, Una Esposa de Mentira, ahora sí que la trama es un cuate que se pase pues divirtiéndose con las mujeres sin comprometerse a nada, las engaña diciendo que, bueno, pues es un marido infeliz, y entonces, pues bueno, las chavas se enganchan, consigue lo que quiere conseguir este cuate de ellas, y luego ya pues, acaba la relación, ¿no? No hay ningún compromiso ni nada, hasta que, obviamente, ya saben, encuentra a la mujer de sus sueños, ¿no? Entonces, pues se viene todo el debacle, ¿no? De que tiene que seguir con la mentira, pero entonces la mentira se hace más complicada, embarra a una de sus amigas, que en este caso es protagonizada por Jennifer Aniston, el cuate este es Adam Sandler, y entonces, bueno, pues ahí se deriva un montón de cosas. Mi predicción es, sin spoilerearlos, que seguramente se enamora de esta Jennifer Aniston y acaba con ella, pero bueno, esas son de las clásicas películas fáciles, ¿no? Que no tienen mucha carnita, que digamos. La segunda película es una película mexicana que se llama Sin Memoria, y bueno, cuenta la historia de un cuate que de repente se despierta y pues como que no tiene mucha idea de dónde está, ¿no? Entonces lo único que tiene en la mano es su agenda, y empieza a revisar los teléfonos que tiene la agenda. Parece ser que perdió la memoria, y pues ahí empieza a llamar a los números que tiene en esta agenda, y empieza a descubrir un poco de lo que era su vida. Lo que parece ser que es un agente de la policía, porque al final del avance se ve así como que llega a una estación de policía y lo saluda un policía y le dice: buenas tardes, agente fulano, ¿no? Me olvidé el nombre. Entonces por ahí tiene una relación con una chava que, bueno, es el nombre del cuate, se me olvida, pero la chava, bueno, la actriz que la hace de su pareja es esta Marta Higareda. Entonces es esta película que se llama Sin Memoria, y bueno, pues habrá, no sé, Es interesante la ahora sí que la trama, pues ver qué es lo que va descubriendo este cuate, ¿no? Porque ahí parece que está envuelto en cosas un poco extrañas, ¿no? Que seguramente así se antoja así, y les digo, nada más de ver el avance, no he visto la película, se antoja algo así como lo que le pasó al buen Jason Bourne, ¿no? En toda la trilogía de Bourne, ¿no? Que un cuate que pierde la memoria, entonces descubre qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, o qué es lo que fue, o qué es lo que es, basado en ciertas cosas que le están pasando, ¿no? A lo mejor al verla se descubre que no va para allá, pero el avance da como que esa tendencia. Luego viene una película que es lo que les digo, a mí es la que se me hace más interesante, que se presentó esta semana, que es la del peleador, ¿no? Es una película que está contendiente a los Oscars. Por ahí en muchos de los pues ahora sí que conocedores apuntan a que el buen ay, José, me olvidó, el Christian Bale, que ustedes lo conocen por en Batman, se va a llevar el Oscar, pues, por actor en un papel secundario, ¿no? Bueno, la historia es teóricamente basada en una historia real de un cuate que, bueno, pues se dedicaba al boxeo y entonces quiere regresar. Por ahí tiene un hermano que, bueno, también al parecer fue boxeador, no le fue nada bien, se metió en con sustancias non santas y entonces, bueno, pues trata de ayudar al hermano a que regrese, ¿no? El hermano lo hace Mark Wahlberg. Y pues actúa también Amy Adams, hay un guiño al señor Parsex, que la hace de galana del buen Mark Wahlberg. Por ahí también, bueno, Amy Adams también está nominada, y la madre de estos dos cuates, porque el Christian Bale no es el hermano, sino medio hermano, la mamá de estos dos cuates, o la actriz que hace de mamá de estos dos cuates, también está nominada en esta película, entonces pues hay un montón de nominaciones para el peleador. Se ve que está buena. Yo le encuentro, vuelvo a decir, con base en los avances, aunque bueno, la historia se ve que es diferente, porque bueno, este cuate ya como que ya había sido peleador, o boxeador más bien. Un poco una similitud a esta película de Million Dollar Baby, ¿no? Ya saben, el clásico caso de la persona que quiere pues sobresalir a las circunstancias que lo rodean, ¿no? En su vida cotidiana, y bueno, ahí se le interpone toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver esta película. Les digo, a mí se me hace de las más interesantes que están ahorita en cartelera. Obviamente también está el Cisne Negro, que por ahí les debía una reseña después de que por ahí me medio jalaron las orejas. Está muy buena, ya tuve oportunidad de verla la semana, pero pues ahí está un poco la reseña en el blog, ahí si sí tienen chance de leer una leída al Cisne Negro. Y bueno, la cuarta película de que se estrenó esta semana es una que le pusieron el fabuloso y grande nombre de Duro de Vender. Ya saben, si existió Duro de Matar, ¿por qué no Duro de Vender, no? Y bueno, al parecer la historia está basada en un grupo de personas que se dedican a vender lo imposible, ¿no? Entonces, pues bueno. Híjole, no sé, como que yo no le he puesto mucho a esta película, porque aparte es una película relativamente vieja, es del año 2009. Entonces, cuando hacen eso las salas cinematográficas es porque tenemos que rellenar un espacio, entonces metan algo, ¿no? Entonces, yo desconfío generalmente de ese tipo de películas. Se ve divertida, es una película, es una comedia, pero no le veo mucho fondo. Entonces, si la quieren ver, mejor chequen primero el avance, y luego si la quieren ver, pues mejor consíganla en su streaming favorito, ¿no? Yo les aconsejaría eso. Y por último está una película que se llama Gritos de Rabia. Esta es una coproducción, creo que es estadounidense, canadiense, y por ahí hay un tercer país involucrado. Y es la historia de unos jóvenes que, bueno, se ven involucrados en diferentes situaciones que los llevan a un reformatorio. Son, como les decía, adolescentes, entonces no alcanzan a entrar a una cárcel per se, sino los llevan a un reformatorio. Entonces tienen que vivir ahí un cierto tiempo para ver, pues bueno, esperando su sentencia y ver qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces uno de ellos está tratando de evitar que precisamente lo manden ya a una cárcel en forma, que es para gente adulta, pero pues la misma situación dentro de ese reformatorio pues parece ser que lo va a obligar a no lograr su propósito, ¿no? Que es el evitar que lo manden a la cárcel, ¿no? Entonces, es esas clásicas películas que uno dice, híjole, puede estar buena o puede ser así medio rara, ¿no? Pero bueno, se llama Gritos de Rabia, está en el cine, entonces, pues si tienen un chance, dense una vuelta por ahí. Y pues véanla, ¿no? A ver qué tal está. Les digo, todas las cinco películas de las que les platiqué, no las he visto, les estoy platicando con base a lo que se ven en los promos, pero bueno, pues ahí hay ofertas. Les digo, yo la que sí les recomendaría es la del peleador, pero pues ahí ustedes vean los cortos. Ahí les dejo la información en el en la entrada que haga del programa, y pues ustedes hagan su análisis y digan, escojan más bien cuál es la que quieren ver, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos al final de la sección de eventos. Un momento. No. Falta un evento. Me estoy adelantando. Y ahora sí me estoy viendo como los troles estos que hay en internet, de que ponen primero cuando alguien pone un post en algún lugar. Estamos prácticamente a qué será. Si son casi las 11, pues como a casi una hora y cuarto. Le mandamos un saludo al buen Corpil, mañana su cumpleaños, coincide con San Marketing, como decían por ahí, no es una frase mía, la leí en algún lado, en vez de San Valentín es San Marketing, entonces bueno, coincide su cumpleaños, entonces pues, le mandamos ahí una felicitación, un abrazo, es una escucha fiel, entonces vaya una felicitación de todos los que hacemos el espejo de Momo en Teoría Nacional. Señor Corpil, un abrazo por sus 80 años. Acá lo felicitamos, no se preocupe. Bueno, pues con esto acabamos la sección de eventos. Los dejo con un promo de otro de los programas de la RedUxNet y con una canción de un grupo que es, curiosamente, es una. Bueno, ya los habíamos puesto, creo, en el programa antes. Son unos hermanos, pero bueno, prácticamente, bueno. 4 de 5 son mujeres. Estoy hablando del grupo de Corrs con esta canción que se llama What Can I Do, ¿qué puedo hacer? Y pues oigan, es un grupo bastante interesante. Ahorita están pensando en regresar después de un rato que no han sacado nada, pero pues están pensando a ver si regresan este año. Esperemos a ver, porque si tienen buenas canciones y buenas horas y discos producidos, ¿no? Los dejo con esta canción de The Corrs, What Can I Do, y el promo que les digo de otro programa de esta estación de radio. Ahorita regresamos con El Rinconcito. Un show de la Confederación RedUxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely.

en todo este conflicto que terminó pues con la dimisión del presidente Hosni Mubarak y de su vicepresidente. Pues hay muchas cosas que aprender, ¿no? Son cosas que probablemente ya sabemos que pueden suceder y que pues vamos, si hay una cierta decisión, se pueden lograr muchas cosas. Los dejo con esa reflexión. Y pues así. Generales. Y bueno, pues este fue una sesión del rinconcito muy muy corta. No me quise extender porque pues bueno, eso es una cosa que ya se ha tocado en diferentes instancias y de una mejor manera, ¿no? Pues prácticamente estamos al final del programa. Les quiero dar las gracias a la gente que estuvo acompañando en vivo. Muchas gracias por su paciencia y por su compañía en estos minutos largos de el domingo. Aquellos que nos están escuchando ya en el formato de podcast, también muchas gracias por bajar este programa. Lo hacemos con todas las ganas del que nos quedan, no, no es cierto. y pues, bueno, lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Para que se diviertan, pasen un rato agradable. Espero que les guste la música y las notas que transmitimos en esta ocasión, en esta emisión, ya la número 34 del 13 de febrero de 2011. Les recuerdo que bueno, tenemos la oferta en la RedUXnet de los diferentes, ahora sí que, salidas de nuestra creatividad, como son los blogs, como son los programas de radio, como son los foros, etcétera, ¿no? Twitter, etc. Los miembros de la RedUXnet tienen a su disposición todo esto para que bueno, nos sigan, nos lean, se entretengan, nos escuchen, etcétera. Los dejo con toda esta pues, oferta, como les digo, de la RedUXnet en reduxnet.info. Ahí nos encuentran a toda la bandolera reduxita. Pues bueno, pues muchas gracias. Me despido con, ahora sí que con esta me despido. La canción se llama Change, corre cargo de Lizzie Stansfield. Escúchenla, yo creo que se van a acordar mucho de ella. Una cantante importante en los 90s. Y bueno, pues tiene una voz peculiar. Pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora, por este mismo canal. Y pues así, nos despedimos. Gracias. Y que tengan un buen inicio de semana. Ahí recuerden, empezamos ya el lunes con programas en la RedUXnet, como lo comentamos en la programación épica. Empezamos con el huevo nauta mañana a las 9. Y pues de ahí para el real, ¿sale? Nos escuchamos la próxima semana. Bye. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. Cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, ooh, ooh. Este programa forma parte de la Reduxnet.